Soy Miguel Ángel Alfaro de la Ciudad de México. ¿Qué le parece el espectáculo del Rey Mono? Maravilloso, verdaderamente impactante. Estoy sorprendido de lo que es capaz el lenguaje del cuerpo de poder transmitir. ¿Qué es lo que más le llamó del espectáculo? Me llamó el espíritu, la fuerza en lo que ellos hacen para poder transmitir lo que estaban buscando en nosotros. Llegar a ese sentimiento de confianza, de grupo y al final siempre llegar a un bien, ¿no? ¿Usted recomendaría el espectáculo de Shen Yun con el Rey Mono? Maravilloso, verdaderamente creo que todo el mundo debería venir y es maravilloso ver a los niños con sus caritas felices y te vuelvo a repetir, el que les hayan transmitido hasta los niños es increíble, verdaderamente recomendable. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.